ser, pues haz de cuenta que no fui nada, yo de tu vida y tu querer. ¿Pa' qué me buscas? ¿Qué es lo que quieres? Si tú querías tu libertad, hoy ya la tienes, yo no me opongo. Que te diviertas con los demás. Solo te pido respetes mi vida, por si algún día me ves llorar. Si te quería, no te lo niego, pero hoy no quiero volverte a mirar. Tienes, yo no me opongo que te diviertas con los demás. Solo te pido respetes mi vida, por si algún día me ves llorar. Si te quería, no te lo niego, pero hoy no quiero volverte a mirar.